Página 71. Actividad 16. B. Escucha la conversación y ordena las ilustraciones. Estoy harto de exámenes. En cuanto acabe, me voy a ir unos días a una playa solitaria. ¿Y luego? Luego, después de descansar bien, me pondré a buscar trabajo para julio. No tengo un duro y necesito dinero. Pero en cuanto gane suficiente, dejo el trabajo y me voy a ver a una amiga a Edimburgo. ¿Y tú qué planes tienes? Cuando acabe los exámenes, me iré a Londres a ver a mi hermana. Está haciendo un máster de economía. Haré turismo en Londres unos días hasta que mi hermana acabe el curso. Luego vamos a viajar por Centro Europa. Queremos ir a Alemania, Polonia, la República Checa, Austria, hasta que se nos acabe el dinero. Luego nos volvemos a Bilbao. No está mal.